No tenemos la fuente de eso, pero vemos si podemos encontrar el En post. teoría son los foros oficiales del coso este de los chabones, que tipo todo el mundo está quejando y los chabones no aparecen ni por casualidad. Bueno, lo puse así y listo. Listo. Bueno, Hoy. avísame y arranco. Dale, bárbaro. Bueno, entonces vamos con un 3. Uy, Dios. Con un 3. Chico, chico, digo, chico. Buenas, buenas, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo te va, Maxi? ¿Cómo andas? Bien, bien, acá estoy. Me parece muy bien. Estamos acá en el Spreadshot News Podcast, capítulo. Bueno, saturaste un toque, pero Nunca, sí. never gets old, así que no me importa. Está bien. Capítulo número 14, ya. Una catorcena, ¿no? Sí, ¿por qué no? Claramente. Y es el día 29 de noviembre, hay un avión pasando de fondo, que espero que no se escuche. Y estamos acá en vez de estar escuchando a Rick Wakeman. ¿Qué tal tu semana? Bien, bien, la verdad. En cuanto a gaming, con sentimientos encontrados a causa de la razón por la cual voy a hablar en el Nowloading. Perfecto. Pero después en el resto, bien, tranquilo, sin ningún problema. Escribiendo bastante para la página, estamos intentando inyectarle contenido original de parte nuestra, así que. Sí, ese estamos por ahora es Maxi, pero la idea es que yo también y vamos a tratar de ponerle pila. Exactamente. Vamos a también pedirle ayuda a un amigo a ver si podemos customizar un poco la apariencia Sí, que porque se nos por viene ahora. complicando y somos pajeros también. Porque por ahora lo único que hicimos fue ponerle un tema, así medio como default, que ya viene todo configurado y demás. Que está bueno, pero no nos termina de cerrar en algunas cosas, así que queremos intentar modificarlo y si no, tirarlo y hacer algo nuevo nuestro. Y vamos a incorporar a un amigo desarrollador internetil que nos. Para un poquito de ayuda y si se copa en ayudarnos más que un poquito, genial, Sí, pero por bueno. supuesto, siempre. Igualmente me gusta que no sea fondo blanco, es un poco más tranqui a los ojos. Sí. Y no sé, si tienen feedback sobre eso, pueden Eso también. mandarnos a todos nuestros medios de siempre, como contact@spreadshotnews.com, facebook.com/spreadshotnews, nos buscan en Google más como Spreadshot News, spreadshotnews.com o .com.ar. @spreadshotnews en Twitter y eso es todo para contactarnos. Después hablamos del resto. Pero bien, Hablando hablando de de feedback, contacto, exactamente. Hablando de contame. contactos, Emiliano Cardinale nos mandó un mail diciendo: Hola chicos, soy Emiliano y los escucho siempre que puedo durante mis recorridas diarias en el microcentro. Muy bueno el programa, sigan así. Una recomendación que se me ocurre es que tengan siempre un plan B en caso de no poder llegar a dar una review de un determinado juego de hoy por hoy. Asumo que de hoy en día querrá decir también, capaz. Ese plan B puede llegar a ser, por ejemplo, un juego viejo que ya conozcan, más que nada para darse una especie de relajo o something. Y carita. Abrazo, gente, y un saludo a los pibes Champagne del StarCraft 2, porque como todos sabemos, Emiliano es un ávido gamer de StarCraft, entonces le manda saludos a sus amigos. Amigos, sí, que por el StarCraft dejó el Knights of, el, no, el Knights no, el Old Republic que estábamos jugando con él y el hermano y me dejaron en banda, manga de putos. No, todo bien, loco. Igual ahora que es free to play deberíamos retomarlo, pero bueno. No sé, mensaje al público que alguien se haga cargo de lo que tiró Nicolás al aire. Yo no me responsabilizo. Y después tenemos otro mail de parte Sí. de Pablo Chabón, como Un yo. mail de Pablo Chabón, claramente. Que. Y léelo vos si querés que lo tenés más a Ah, mano, listo, porque. perfecto. Entonces leo que dice: el título es Hola Spreadshot News y dice: Hola, tengo una pregunta y es la siguiente. ¿Revisan esta cuenta de mail? De ser así, ¿cuánto tardan en responder? Saludos, la radio está buenísima. Claramente, un fanático de aquello, Pablito. Sí. Nos sacamos una foto con él, que nos la sacó Nicocó y no nos la pasó el chabón. Sí. Y no la podemos poner en nuestro muro, orgullosos de nuestro amplio Fan. número de fanáticos, claro, nuestro fanbase. que es Pablo, así. Y Emi, no dejemos claro. Emi de costado. Emi también, pero Emi no estaba en la foto. Hay que photoshopearlo al lado. Sí. Pero bueno, la verdad que ambos se copan mucho en darnos feedback, así que gracias por eso. Sí. Le contestamos a Pablo al instante y le pusimos básicamente que le contestamos a la gente cuando se nos canta, porque lo leemos, pero se puede guardar el mail a nuestros mails personales en realidad, así que deberíamos leerlo tan frecuentemente como nuestros mails personales. Más no se puede. No se preocurre, pero bueno, no importa. Después tengo un pequeño feedback off the record, porque viene de la charla de Matías, que me dijo dos cosas. Uno, subió el volumen de los separadores, ya me voy a encargar de eso. Y dos, que Pedro se compró un headset. Sí, es buena esa. En realidad Pedro tiene sus auriculares con microfonito que se compró por $8 en el chino. Que andan muy bien y el boludo se olvidó conectarlos. Pero lo bancamos igual y le agradecemos mucho haber venido. Sí, eso sí. Y estuvo bueno el capítulo. A mí me gustó mucho cómo quedó y creo que le puede gustar a mucha gente. Estoy de acuerdo. Bueno, sin más, vamos a pasar a la primera sección del día de la fecha, que va a ser nuestro famosísimo Nowloading. Let's rock. Y estamos acá en el Nowloading, en el cual hablamos como siempre de lo que estamos jugando en esta semana desde nuestra última reunión. Uh-huh. Y contanos un poco, Maxi, de tus sentimientos encontrados en el game. Bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, vamos a arrancar por el principio. Es buena esa. Sí, normalmente es lo que se recomienda hacer. El martes de esta semana salió la demo del DMC 2. Devil May Cry. Cosa que es totalmente redundante, pero eso es otro tema. Que es la demo de la reversión, reboot, reimagining, universo alternativo. Tuvo 72 nombres hasta que alguien decidió decirle es un reimagining de la saga de Devil May Cry. Se habló muchísimo, hubo discusiones por todos lados. Todos atacaron primero por el lado de que ay, tiene el pelo negro y no es Dante. Para, quiero aclarar que el primer diseño era particularmente emo y después lo hicieron un chabón canchero morocho. Sí, y hasta ahí te lo dejo. Está bien, yo te digo, o sea, hay una diferencia clara entre el Dante que salió en el juego y el que se nota. Se anunció que era una cara de heel, el chabón increíble. Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Bueno, sin más, voy directo a los bifes. Primero voy a decir que la demo trae dos misiones. Una es sería la sección tutorial del juego, donde explica los movimientos, los controles, etc. Y es, digamos, toda la misión completa. Y la segunda misión es una boss battle. Asumo que debe ser una de las primeras, si no es la primera. Y bueno, acá voy. Primero que nada, la demo trae tres modos de dificultad, con la opción de desbloquear un cuarto modo de dificultad una vez pasada la demo completa. Eso me parece piola, sobre todo por el hecho de que los Devil May Cry, sacando el Devil May Cry 2, se caracterizan siempre por ser juegos que tienen un amplio nivel de dificultad para intentar abarcar la mayor cantidad de gente posible, porque no todo el mundo le gustan este tipo de juegos en particular, que son muy basados en la destreza de la persona y del entendimiento del control y de los comandos del personaje. Entonces está bueno que tenga ese array tan amplio de dificultades. Yo, por ser, por supuesto, una persona que bastante juega los juegos de hack and slash, etcétera, lo arranqué en hard de una. Y no fue grata mi sorpresa al darme cuenta de que el juego realmente no me estaba retando, a pesar de que en la mayoría de los lugares donde los enemigos me terminaron pegando, y nunca morí, lo máximo que debo haber perdido debe ser un cuarto de vida, pero a pesar de haberme pegado bastante, normalmente los momentos que me pegaban era cuando yo estaba intentando luchar con los controles del juego, que cuando estaba intentando luchar contra los enemigos. Porque el primer problema que tiene es que si uno O sea, esto creo que es parte del problema de tener un bagaje tan grande con un con los Devil May Cry. A pesar de que si lleva el mismo nombre debería ser similar. Pero yo me sumergí en este juego jugando un Devil May Cry. Uh-huh. Me sorprendí en el momento en que dije, pero esto no es. O no termina de ser un Devil May Cry. Entonces, emergiste jugando al... no sé. Emergí jugando una cosa, una mezcla rara entre God of War... Devil May Cry más lento, con un poco de, aunque te parezca ridículo, un poco de Zelda. No sé, fue una ¿jugaste algún Zelda alguna vez? Muy raras. Jugué un poco del, ¿cómo se llama este? El mejor Zelda de toda la historia de la humanidad. ¿Según quién? Según el 90% de la gente que jugó Zelda. Entonces es el Ocarina of Time. Exactamente. Ok. Porque bueno, yo te digo, el de Super Nintendo es mejor. Ok. La gente es boluda. Listo. Bueno. Bueno, por eso bien, dije el 90% de la gente que jugó Zelda. Claro. Bueno, cuestión, para hacer un repaso breve de los controles. Primero y principal, los controles son súper complicados al pedo. A pesar de que, por ejemplo, los ataques están hiper simplificados a punto tal de que no es necesario más un timing input, sino que simplemente masheando triángulo los combos suceden. El botón de círculo es solamente un insta-launch debido a que el sistema de lock-on no existe, mejor dicho. Es un sistema de soft lock-on, o sea que es automático y vos sí, cuando te acercás a un pasivo. Enemigo... Exactamente, es pasivo. Te acercás a un enemigo, Dante bloquea a ese enemigo como principal. Sí. El problema reside en que la cámara es libre y es full 3D... Entonces la cámara no se bloquea junto con Dante, sino que simplemente Dante empieza a disparar hacia donde está el enemigo, que puede estar tranquilamente detrás de la cámara. Entonces uno tiene que, además de estar, por ejemplo, pegándole a un enemigo o intentando esquivar enemigos, etcétera, tiene que además ajustar la cámara para tener al enemigo más o menos en el centro de la pantalla y poder, digamos, tener un poco más de conciencia de en dónde está situado uno espacialmente. Cosa digamos que es más... beat the map, pero tiene problema de cámara por ser tipo de Devil May Cry la cámara. Exactamente, o sea, en realidad no es que es tipo de Devil May Cry, es que es tipo third person shooter la cámara, es libre. Los Devil May Cry lo que tenían, exactamente, los Devil May Cry lo que tenían era que con el lock-on, vos cuando hacías lock sobre un personaje, el personaje quedaba centrado en el medio y la cámara se acoplaba a Dante. Y la cámara giraba en torno al enemigo que vos tenías bloqueado. Entonces, sí, nunca eso, perdía... sí, eso es como el Zelda, ¿ves? Nunca perdías al enemigo de vista. Sí. Pasando a otra cosa que quiero mencionar mucho, porque se habló un montón sobre esto, que es el tema de la ciudad y del setting, del escenario, etcétera, etcétera, y de lo loco que iba a ser que la ciudad que se llama Limbo sí, iba a intentar... o iba a jugar en tu contra al intentar destruirte a cada paso que das. Ajá. Lamentablemente en la demo, la mecánica de la ciudad se transforma y qué sé yo, está muy bien hecha, es flashy durante los primeros 10 minutos. Se vuelve muy vieja, muy rápido. Ok. Solamente... igual hay que pensar en todo esto, ¿sí? La parte de que te pareció muy fácil y esto también, todo es... de la demo, ¿no? O sea, sí, hablando de una demo. Que la parte que sea fácil, por ejemplo, probablemente te dieron más ataque de los que vas a tener en ese nivel para que puedas probarlo. Es una posibilidad, eso es cierto. Habría que ver si, o sea, estaría bueno que te... yo creo que los demos deberían darte una opción de jugar como probablemente estés en ese nivel o jugar demo, ¿me entendés? Claro. Pero porque te venden cualquier cosa, si no, ¿viste? Pero sí, bueno. Es muy posible que la demo no sea tan representativa en muchos aspectos de lo que va a terminar siendo el juego final. Por último, lo último que voy a mencionar es con respecto al writing, o sea, al guión más que nada del juego. Cosa que realmente me sorprendió que sea tan malo. O sea, los personajes están pésimamente escritos, casi hasta bordear el mal gusto. Usando, por ejemplo, palabras como fuck o fucking o alguna de esas variaciones cada tres palabras, no es sinónimo de ser cool, es sinónimo de, mira, uso puteadas porque puedo. Y inclusive, bueno, hay una parte que es la parte clave de toda la demo, que es puntualmente en la boss battle, hay una parte donde están, no sé, 20 segundos diciéndose fuck you entre Dante y el boss. O sea, es ridículo. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? No le aporta nada a nada. Es que es badass, chabón. ¿No entendés? Bueno, sí, ponele. O sea, en lo personal no soy nada puritano con este tipo de cosas, pero realmente me pareció... Conoces al personaje y te jode que hagan otra cosa. Es que realmente me pareció innecesario. No es que... diga, ah, no, porque no es Dante, me parece que está mal. Aunque hubiera sido el Dante clásico, si le hubieran cambiado la personalidad y hubiera sido como este Dante... No parecería más cualquiera. No hubiera tenido nada que ver. Es que justamente, de hecho, ese es el problema puntual. Los chabones modificaron al Dante exterior, pero como lo escribieron los guionistas, está casi intacto. Entonces es un tipo que ahora no es más emo, sino que es un poco más, entre comillas, normal. Sí. Pero que tiene esa actitud de mierda que quedó del primer tráiler. Claro. Sí, eso pasó un poco por ahí con... También con el Infamous 2, aunque me parece un muy buen juego, digamos. Sí. Después de que le hayan puesto pelo, que fue lo más estúpido que vi sobre la Tierra. Increíble. Cuando vi el mismo trailer del chabón sin pelo, fue tipo, no estoy más emocionado por el juego ahora, tipo... Sí, ya me mostraste lo que no... Después cuando lo jugué, fue tipo, bueno, es un buen juego, pero bla, o sea... pero bueno, mi pequeña acotación a todo esto es, a mí el Devil May Cry nunca me fascinó, pero creo que la cosa que me pareció medio pelotuda, según lo que me contaste y lo que escuché por ahí, es justamente que cambiaran el típico, totalmente típico control de beat 'em up o hack and slash de hoy en día, que es tipo golpe débil, golpe fuerte, agarre y salto, por esa huevada del launch para arriba y todo. Uh-huh. Que, qué sé yo, el God of War lo tiene y todo eso, pero en realidad lo tiene cuando haces ciertas cosas. Exacto. También el triángulo se usa para... es el ataque fuerte, punto. Y para mí, hacer que tirar un enemigo en el aire sea parte de la mecánica, a mí me hincha las pelotas. Porque a mí, como a mí personalmente, me gusta cagarme a piñas, tipo... sin tener que andar lidiando con saltos y eso, porque muchos juegos hacen muy mal eso. Uh-huh. Muy mal. Y si puedo ahorrarme el pelearme con esa mecánica, mejor. Y por cuando supuesto. El juego se centra en esa mecánica, que ya es tipo flashera al pedo, tipo, si quiero ver gente peleando en el aire, veo Dragon Ball, no me pongo a jugar un juego. Entonces, eso me pareció que, de lo poco que sé del Devil May Cry y todo, estaban cambiando ya la base, que es el combate, ¿me entendés? El resto no le... juzgué nada, porque primero no soy fanático y segundo me parece que los chabones estos laburan muy bien uh-huh. de este estudio, y les tenía relativa fe en que iban a hacer un juego copado. Yo no sé si va a estar bueno como Devil May Cry, yo creo que hay gente que lo va a disfrutar y que puede ser un buen juego. A ¿seguro? Mí no me interesa, pero el siguiente juego de la empresa probablemente sí me interese cuando saquen otro. Exacto. Bueno, y como segundo juego, porque me parece que me extendí bastante en la demo del Devil May Cry, que cabe aclarar, está disponible tanto en PlayStation 3 como en Xbox 360. O sea que uh-huh. si quieren pueden ir a bajarla. Después estuve jugando el Beat Hazard Ultra, un juego indie, un pequeño juego indie que está disponible tanto para PC como para Play 3 y para iPod, iPhone y iPad. Uh-huh. Con los precios más o menos rondando entre los 6 y 10 dólares. Va, entre los 3 y 10 dólares. Porque tenés la versión de PC, que está a 6,50, el pack completo. 10 dólares en PlayStation 3 y 3 dólares en iTunes con microtransacciones y huevadas que podés comprar y bla. Uh-huh. Beat Hazard Ultra. ¿Qué tiene de loco? Es un shoot the map top down con una navecita. Pero la vuelta de tuerca viene en que vos musicalizás tus enemigos. O sea, vos agarrás y le cargas un MP3, que puede ser tranquilamente de tu lista de MP3, uh-huh. y el juego se encarga, a través de algoritmos locos y mágicos, de programar con la música oleadas de enemigos y distintos tipos de enemigos dependiendo del ritmo, la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente es un epileptic fest, porque no hay forma de denominarlo de otro modo. Porque tiene luces de colores por todos lados. De hecho, el juego avisa al principio, diciendo, miren que este juego tiene luces de colores por todos lados y flashea así zarpado. Así que si sos epiléptico, no juegues, o si no, morís directamente. Sí, igual eso te lo dice hasta el Heavy Rain, boludo, hoy en día. No, pero igualmente, o sea, este juego hace tipo mucho hincapié en eso porque es sí, zarpado. Sí, lo sé, nomás quería aclarar eso. Sí, no, no, es el aviso de epilepsia y demás, lo tienen que poner medio por ley, pero este juego te lo recalca así, claro. Bien jodido. Y es tipo zarpado. Encima, por ejemplo, en el Beat Hazard Ultra, lo que le agregaron con respecto al Beat Hazard clásico es que tenés la posibilidad ahora de, a medida que vas destruyendo enemigos y demás, van apareciendo como si fueran power-ups flotando, pero en realidad son plata. Vos esa plata la vas juntando y a medida que vos vas subiendo de rank a través de una escalera de rangos militares, vas desbloqueando lo que se conocen como perks o habilidades, las cuales se compran con esa plata que vos vas juntando a través de los distintos, a través de las distintas canciones que jugás. Las perks varían desde desbloquear el modo insane, del modo nightmare, hasta micromisiles, un campo de fuerza, la extensión de la duración de ese campo de fuerza, extensión de multiplicadores, mayor cantidad de multiplicadores cada vez que matas un enemigo, en fin, hasta tiene, por ejemplo, uno que todavía no lo compré, pero que se llama Ultra Beam, y teniendo en cuenta el nivel de demencia que tiene ese juego, no me extrañaría que sea símil Photon Cannon del Marvel vs. Capcom 2, que ocupa un cuarto o media pantalla así cuando lo disparás. Sabelo. Che, sí, una pregunta. Sí. ¿El Ultra se destraba para la gente que lo tenía de antes de que salga el Ultra o no? La verdad que no lo sé. ¿O lo pagaste vos aparte? No, no, yo no lo pagué. Cuando salió el Beat Hazard Ultra, a mí me dijo, hay un update para el Beat Hazard, bajando e instalando, y lo instaló. Entonces, claramente sí, por lo menos en Steam, que es donde lo tenés. En Steam, exactamente, yo tengo la versión de PC, yo tuve la ventaja de que automáticamente se me actualizó del Beat Hazard clásico al Ultra, sin necesidad pero, de pagar. No sé si te acordás, pero ese juego lo descubrimos y lo pusimos en la EVA de hace un par de años. En 2010. En mi antigua laptop, que hoy en día tiene un amigo. Sí. Que nada, estuvimos jugando con un montón de gente ahí, estuvo muy bueno. Una barbaridad. Cuando estábamos en cierta otra página de videojuegos. Exacto. Fueron unas buenas épocas. Sí. Un rato. Una cosa que voy a aclarar antes de pasarte a vos la posta y que hables de todas tus magias videojueguiles. Voy a decir que voy a poner también un artículo sobre las impresiones de la demo que tuvo un chabón en los blogs de Destructoid, con la cual estoy bastante de acuerdo. Está en inglés. Pero si quieren leer un análisis más pormenorizado, voy a poner el link de este blog del chabón que se llama Sephiroth X. Así que para los que lo quieran leer. ¿Ese es su nombre? Asumo que sí. ¿Así dice su documento nacional de identidad? Bueno, tanto no sé, pero bueno. En el blog su nombre es Sephiroth X. Bien. Así que bien, eso es todo por mi lado. Bueno, yo les voy a contar de algunos juegos también, pero estaba planeado esto, como hubo muchos juegos en venta esta semana, así que no hay problema con el tiempo tanto. Primero, estuvieron todas las ofertas de Steam de la mierda loca y gasté algo de platita. No mucho, no muy poco que digamos tampoco. Regalé un par de cosas a amigos que cumplieron años, esas cosquiladas y me compré unos lindos jueguitos. Así que, de lo nuevo que estuve jugando, el Orcs Must Die 2, en co-op, lo jugué con un amigo. Solo no lo jugué, pero básicamente es el mismo juego que el 1, que me había gustado bastante. Pero, eventualmente, dejé de jugar al 1 porque era un juego que dije, esto lo tengo que jugar en co-op, y el 1 no tenía. Uh-huh. El 2 sí tiene, me puse a jugarlo con un amigo, me cagué de risa. Valió mucho la pena, me lo compré en oferta con todos los DLCs, creo que me salió unos $6 total, más o menos. Ajá. Y ahora está 15, está solo disponible para PC, y se puede comprar por Steam y otros medios de distribución. Es un juego básicamente tipo, podría decirse Tower Defense, ¿no? Spawnean enemigos en oleadas y vos tenés un camino por el que esos enemigos van a recorrer un calabozo y tenés que evitar que lleguen a la salida, digamos. Vos tenés trampas que vas poniendo en todo alrededor del mapa y la verdad que se hacen combinaciones muy locas y flasheras, y además sos un personaje en el juego que puede moverse y atacar directamente, entonces cuando tus trampas no dan abasto con la cantidad de enemigos puedes ir y meterte en el medio quilombo y se arma la hecatombe y viva la juego, así claro. Que sí, muy, muy divertido para jugar, sobre todo como decía en co-op. Para jugar de a uno también es muy divertido, pero a mí los juegos sin historia no suelen coparme, entonces por eso está bueno esta movida de jugar con gente, ¿no? Uh-huh. Ese fue uno de los que jugué. Otro que jugué fue finalmente el Iron Brigade, que no se consigue en nuestras tierras, pero la historia es así. Me quise comprar el Costume Quest de Double Fine. Double Fine. Y estaba a $7. Por 9 me podía comprar todo el pack de Double Fine. Y dije, bueno, ya tengo el Psychonauts, pero me da otra clave, se la regalo a alguien. El Stacking me interesaba también, que es otro juego que dicen que tiene mucha onda, todavía no lo probé. Y el Iron Brigade no está acá, mala suerte. Lo compro y me dice, bueno, mira, no te vamos a dar otra clave del Psychonauts. Digo, escucha, ¿qué onda? Pero bueno, tenés estos juegos y me muestra tipo los. Me muestra el pack, digamos, lo que tiene. Y no me figura el Iron Brigade porque acá no está. Lo compro igual porque eran $2 por tener dos juegos. O sea, la diferencia eran $2. Claro. Lo compro igual y cuando me dice, ¿querés instalar los juegos? Tenía tipo también el Iron Brigade. Y dije, vamos arriba. Tipo, por supuesto. Buenísimo. Me lo instalé, lo estuve jugando un poco. También es una cosa que estaría buenísimo jugar en co-op. El problema es que nadie en todo el país lo tiene, porque nadie sabía que se podía comprar así. Pero la verdad que es un juego que tiene toda la pinta y Double Fine no decepciona. Tienen unos diseños muy locos y muy interesantes. On a side note, así, no sé si lo llegué a mencionar en el capítulo anterior, creo que no estaba. Pero hay un Humble Bundle de Double Fine. Sí, lo mencionamos. Bien, denle bola a eso. Esto es lo que voy a decir. Nada, el Iron Brigade está disponible para PC. Como dije, no está disponible directamente, pero se puede comprar en el bundle de Double Fine en Steam, por ejemplo. Y está disponible para Xbox 360 también a través de Xbox Live Arcade. O de Xbox Live, más bien. Por otro lado, por fin terminé Walking Dead. No quiero hablar mucho spoilers, pero las elecciones de los últimos dos capítulos son bastante heavy. Se pone muy, muy, muy moralmente ambiguo e interesante. Me dio mucha pena no hablar de este juego en el momento de Weight of the Gun. Tampoco pude hablar mucho en la parte que hablamos de terror con Pedro la vez pasada. No son juegos de terror en sí, pero tienen muchos elementos de survival, digamos. Que son medio locos porque es un juego totalmente lineal, ¿no? Pero igual tenés elecciones que decís, tipo, esto afecta a mi grupo, ¿viste? Y cómo se sobrevive. Y es como que te la vas creyendo por cómo está hecho la historia, aunque no te afecte directamente por el tipo de juego, ¿me entendés? Sí. Entonces, nada, me pareció una experiencia más que interesante. Me gustó muchísimo. El final es muy bueno y realmente hay algunas cosas que digo, tengo que volverlo a jugar. No lo voy a jugar ahora ya, pero lo voy a volver a jugar y voy a ver qué pasa con otras elecciones, que no es algo que suele hacer, pero hay cosas que directamente me da curiosidad saber cómo funcionan. Y hay cosas que sé que no me cambian absolutamente nada el resultado, pero te cambian dos o tres interacciones con los personajes en el medio que te hacen básicamente la ilusión, ¿no? De que algo cambia. De que es tan importante. Y lo es en realidad, porque como siempre digo, es sobre el viaje y no el destino, ¿no? Seguro. O sea, cuando vos elegís hacer algo en el juego, vos lo elegiste y eso es la experiencia en sí. O sea, la misma elección es la recompensa de haberlo elegido. Más vale. Así que nada, tengo pensado escribir una nota sobre esto, que esa nota sí va a tener spoilers, pero quería mencionar un poco todo esto para ambientar a la gente en lo que va a tratar, por si les interesa leerla, y para recomendar el juego, que me parece muy copado. Está disponible para PC, que normalmente sale $25, lo descuentan a cada rato. En Navidad seguro lo pueden agarrar a 13, 14. Sí. Y de última se archivan mi nota para leer después de Navidad. sí, planeo que esté subida para cuando salga este capítulo, debería estar este fin de subida. Después está también para Xbox 360, Play 3 y en iPad. En Play 3 está a $20, porque es de Telltale Games, que saca todo episódico, ¿viste? Uh-huh. A $20 tenés toda la temporada en Play 3. O sea, los 5 juegos. Sí. Y además los primeros dos son gratis si tenés PSN Plus, si querés probarlos. Lo cual está muy bueno, la verdad. Eso es muy groso. Cada uno son como 3 horas y pico, 4 horas de juego, o sea, son 8 horas de juego gratis. Bien, sí. Tranqui. Sí. Y bueno, nada, la verdad muy copado. No estoy seguro del precio en Xbox y en iPad, la verdad, disculpen, pero se pueden fijar en la página oficial que la vamos a poner, como siempre. Uh-huh. Y por último, jugué banda el finde al Assassin's Creed 3. Me está gustando mucho la parte de antigua, la parte de moderna, super sci-fi, es una reverenda poronga, como siempre. No por la parte en sí, sino porque el personaje principal es totalmente vacío y falta de carisma y suena como Nathan Drake, pero no lo es, entonces me hincha las pelotas. Y porque es el mismo actor de voz. Sí. Y nada, la verdad es un juegazo, es muy entretenido, muy divertido, me hace acordar en muchos aspectos, como dicen los tipos de Epic Battle Axe, me hace acordar a... de Axe Factor, me hace acordar al... ¡The Axe Factor! Me hace acordar al Red Dead Redemption en algunas cosas, lo cual es muy bueno porque, como te vengo diciendo hace rato, tengo ganas de jugarlo otra vez, ¿no? Tenés ganas de jugar al Red Dead, sí. Sí. Pero nada, puedes cazar, puedes ir dando vueltas por el bosque, no sé, hacer tipo un millón de cosas, puedes hasta hacer batallas navales en barcos, re limado. Voy a escribir un artículo también sobre esto porque es gigante el juego y aunque no lo terminé, estoy tratando de hacer una especie de review hasta donde llegué sobre las mecánicas y todo. Si lo termino, una review entera, digamos, pero si no, va a ser un downloading escrito, digamos, que ya lo tengo bastante empezado. Bien. Y esto está disponible para PC, Xbox y Play 3, que bueno, en consola sale $60 como siempre, unidos, uh-huh. Acá lo que sea que te cobren en el chorro local, y en PC está $50 en Steam, la digital, en Steam, o en se puede bajar también en Uplay, porque uh-huh. Es de Google, exacto, que supongo que tendrá sus propias ofertas locas. Estuvo, no llegó a estar en descuento porque salió muy cerca de acá, de estas ofertas del fin de pasado, pero seguramente en Navidad esté. Una cosa que quería decir, que en el artículo no creo que hable mucho de eso, es que probé el multiplayer y es, si alguno de los que nos escucha jugó al multiplayer del Brotherhood o del Revelations, es básicamente lo mismo, no cambiaron mucho. Tiene mucho mejores animaciones y eso que viene de la mano del single player, ¿no? Uh-huh. Es otro engine, primero que nada. Los otros usaban el engine del... de los Prince of Persia, que ya tiene como, no sé, 10 años y pico. Sí. Ah, o sea, no, 10 años no, pero debe tener 8, ponele. Y bueno, tiene unas animaciones de la puta madre y es divertido, agregaron algunas mecánicas, algunas boludeces, pero es básicamente lo mismo que era antes, lo jugué un poco con un amigo para probar y está bueno, es entretenido, pero no es un, o sea, no es la gracia del juego, la gracia es el single player. Uh-huh. Y los menús del multiplayer son una reverenda poronga y me costó un huevo entenderlo. Y quería decirlo así, abiertamente. Voy a hablar del single player y eso en la nota, así que esténse atentos que si todo salió bien, ya debería estar publicada en nuestro sitio oficial. Excelente. Y esta sección llamada Backslash básicamente se enfoca en hablar de juegos clásicos, juegos que nos encantaron, que nos volaron la capocha, uh-huh. Porque son una mierda, pero son clásicos, también sí, puede ser. También puede ser, porque no. Por ahora está todo en el aire así, indefinido, hasta que terminemos este capítulo y quede algo de ahí. Pero lo venimos pensando desde antes de empezar el blog, básicamente, antes de sí. Empezar el podcast. Yo ya tengo uno que quiero escribir hace 1000 años y soy un pajero y nunca lo hice. ¿Y cómo íbamos a empezar si no es con esta joyita que me dijo Maxi? Fue tipo, ¿cómo no se me ocurrió? Soy un pelotudo. Y Maxi, por favor, introducime el juego de que vamos a hablar. Metal Gear. Metal Gear. Exactamente, vamos a hablar sobre Metal Gear Solid. Solamente vamos a hablar sobre el Metal Gear Solid original. Vamos a mencionar brevemente también las secuelas, ya sea el Metal Gear Solid 2 como el Metal Gear Solid 3. Pero nos vamos a intentar concentrar en lo que fue Yo diría el trampolín que hizo que el mundo explotara en orgías de felicidad y sabor. Ok. Porque no hay forma de definirlo. O sea, el Metal Gear Solid arrancó... primero que nada, vamos a dar una breve reseña. Primero, sobre, por ejemplo, la fecha de salida. Salió el 3 de septiembre del 98 en Japón y el 21 de octubre del mismo año en Estados Unidos para PlayStation 1. Originalmente. Después, en el año 2000-2001, se reeditó para PC. Y hace no más de dos años, creo, en el año 2008-2009, salió en formato digital para PlayStation Network. Ajá. Bueno, ¿por dónde arrancar? Tuvo su remake. Sí, ¿no? Vale. GameCube, llamada Twin Snakes. Que tuvo... contamos un poco la anécdota de que volvieron a grabar todas las voces y un par de cosas así en otros capítulos. Tuvo también muy buenas reviews y la diferencia era que era súper, súper, súper requete, recontra espectacular, porque esa fue después de Matrix, así que todo tenía slow motion y super explosiones. Pero nada, si alguno es tan suertudo de tener una GameCube o una PC que pueda emular una GameCube y... una copia original para poder emularlos todos legal, todos felices. Entonces, no sé, denle duro a ver qué onda. Y nos cuentan, porque dato, no los jugamos. Exactamente. Dato curioso sobre la remake del Metal Gear Solid, o sea, sobre el Twin Snakes, es que, por supuesto, salió exclusivamente para GameCube. Y el desarrollador no fue el equipo de Kojima, sino que fue Silicon Knights. Desarrollador también conocido por, más que nada, el Eternal Darkness. Gran juego de Nintendo. Sí, juego que tengo pendiente. Así que bueno, ahora sí, nos podemos directamente zambullir en cómo vamos a manejar en principio este piloto o esta tentativa de review o de análisis o de lo que sea que termine saliendo. Vamos a hablar un poquito sobre la reseña histórica, o sea, sobre el contexto en el que fue lanzado este juego y sobre otros juegos de la misma época, etcétera, etcétera. En primera instancia, en el momento en que salió el Metal Gear Solid, no se conocían juegos de características similares a lo que ofreció el Metal Gear en ese momento. Y inclusive el género de stealth no era un género en ese momento, no existía como género. Era más un... en ese momento lo hubieran catalogado como un third person shooter. Estaba por ahí, recién empezaba a definirse ese género, porque recién salió el Tomb Raider hace un poquito. Claro, sí, sí, es posible. Era un juego en 3D. ¿Qué es esto? Es un juego en 3D. ¡Oh! Exactamente. Tipo... fue uno de los pioneros. De hecho, junto con, como vos dijiste, con el Tomb Raider y algunos que otros más. También hay que decir que en el Metal Gear Solid la cámara no era como, por ejemplo, en el Metal Gear Solid 3, la versión en HD, o directamente el Metal Gear Solid 4. No, la cámara era ángulo fijo, símil Resident Evil, con la única diferencia que la cámara era como que se movía sobre rieles en determinadas posiciones, y lo que hacía era más que nada seguir al personaje de Snake. Eso era una cámara relativamente típica en juegos japoneses 3D de Play 1, igual podría decirse. Porque, digamos, en el Resident Evil tenés cámaras fijas porque es todo pre-rendered. Pero si jugás, qué sé yo, el Fighting Force, por ejemplo. ¿Jugaste el Fighting Force? Sí, lo probé. Bueno, el Fighting Force era un beat'em up que iba... en vez de ser side-scroller como los viejos, era cámara vista medio de arriba, tres cuartos. O a veces un poco más de costado, a veces más de arriba. Y te seguía mientras iba jugando, básicamente. Y nada, tenía gráficos onda Virtua Cop y cosas así. El Metal Gear era claramente un juego con ambientes totalmente en tiempo real renderizados en 3D. Y la cámara era desde arriba para que... porque en ese momento ni siquiera había control analógico del personaje. Estaban los face buttons y las flechitas. El famoso D-pad y los botones. Listo. Fíjense del analógico. El DualShock era algo súper novedoso que de hecho se usó en el Metal Gear, que es parte de su innovación re loca. Pero, o sea, no había Rumble hasta hacía un toque en ese momento. Sí, de hecho, no estoy del todo seguro de lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual. El Rumble, o el mejor dicho, el DualShock, la primera versión del DualShock, si no salió más o menos para el momento en que salió el Metal Gear, salió ahí un toque antes. Sí, yo creo que era un juego debut, así. Me parece que era esa justamente la gracia del DualShock. Claro, un selling point era tipo, soporta DualShock. ¿What? Así. Tipo, exacto. I dropped my pants. Bueno, siguiendo con el tema de la reseña histórica, también hay que aclarar que no había juegos cinemáticos más que los que se conocen como full motion video. Para ejemplo puntual, el Dragon Slayer, que era una película con Quick Time Events. Claro. Y si no, después, si quieren otros ejemplos, les puedo tirar, por ejemplo, el juego de los Power Rangers de Sega, CD. Casi cualquier juego de Sega CD. Casi cualquier juego de Sega CD constaba de full motion video. Uh-huh. Que era básicamente la única forma que se conocía en ese momento de hacer cinemáticas. Metal Gear... era la única forma que se conocía de llenar un CD. Sí. Tipo, la gente era tipo, uy, tenemos mucho en un CD. Y tipo, ¿eso? No daba la tecnología para hacer claro. relocos. Sobre todo para consolas. Eso y audio en WAV. Claro, y era como, what? Mirá qué bien que suena y mirá cómo se ve. Listo, vendimos. Pero, digamos, igual aclaramos: el Metal Gear, para el que viva en un tupper. A ver, vamos de nuevo. Si alguien jugó del 2 en adelante, el 1 es muy similar al 2 en cómo se juega. Y básicamente todos los Metal Gear se basan en el 1. Igual si jugaron el 2 antes que el 1, son unos blasfemos y deben morir incinerados. Yo conozco gente que no tuvo Play 1 y tuvo Play 2 y jugó al 2. En las llamas del infierno. No me importa. Porque bueno. Play 2 tiene retrocompatibilidad y tranquilamente podrían haberlo jugado. Y ahora bueno, macho, pero no la conocían. No, nada. Jugaste, hay un 2, tiene que haber un 1 antes. Okay. Es así de simple. Sí, entiendo. Bueno, como esa vez que te conté de los chicos de Checkpoint, que bueno, estaban hablando de jugar el Assassin's Creed 2 y olvidarse del 1. Y uno dice, pero cuando quise hacer eso con el Metal Gear me cagaron a pedos. Y el otro pero le dice, que eso está mal. Fue pues genial, son unos capos. Básicamente decimos cinemático del juego porque es un juego que... Primero Kojima, el game designer... de toda la saga, capo, la vida, del que siempre hablamos, es fanático del cine a pleno, tiene referencias en todos sus juegos a películas de todo tipo, no solo de espionaje, digamos, uh-huh. y a problemas actuales y cosas muy contemporáneas siempre. Y este juego tenía de golpe un guión súper elaborado para lo que era en la época. Sí. Piensen que en ese momento lo más elaborado era probablemente, por lo menos en consola, claro. Porque las aventuras gráficas y eso tienen su época, ¿no? De antes. Uh-huh. Pero en consola creo que lo más elaborado que había era Resident Evil, que estaba hecho para parecer una película clase B. O sea... Sí. Y era, podríamos llegar a... Sí, a propósito. Sí, podríamos llegar a... Tiene sus cosas, pero tiene cosas muy serias también. Sí, por supuesto que sí. Podríamos llegar a argumentar que los RPGs de Super Nintendo, como por ejemplo Chrono Trigger, Final Fantasy, todo eso, tenían un plot un poco más armado y digamos, consistente. Igual... Pero estamos hablando de otro tipo de juego totalmente distinto. Igual todo tipo de RPG diría que tiene, en general, generalizando así, sí. Cosas más, más literarias que cinemáticas. Sí, sí, eso es verdad. Casi todos, o sea, es generalizar y todo, pero en general van por el género épico. Uh-huh. Dije la palabra género tipo como 8000 veces entre género, general, bla, no importa. Suele ser épico el asunto y el épico es algo que no es muy explorado en el cine hoy. Fue explorado en los 30 cuando era tipo, contratabas 80.000 personas y los ponías en una pantalla y era tipo, no, qué buena película. Sí, bueno, una de las cosas que se me pasó así de aclarar y lo aclaro ahora en el momento, cuando decimos que estamos hablando de los aspectos cinemáticos, también hablamos puntualmente de lo que eran las cinemáticas del juego que estaban totalmente, que esto sí creo que era una novedad, totalmente renderizadas con el motor del juego y con los assets del mismo juego. Eso fue también, digamos, una cosa bastante loca así a remarcar. Y creo que eso tranquilamente podría ser un segue para pasar directamente a los hitos o las cosas que hizo bien y por las cuales se lo conoce al Metal Gear. Siguiendo por esa vena, digamos, lo que hizo fue primero tener animaciones, como decíamos, cinemáticas, totalmente in-game, con lo loco también es que tenía todo el voiceover, todo el diálogo de todo el juego estaba hecho con voiceover, o sea, con Exactamente. actores que grabaron todas sus líneas, caracterizando los personajes, con un delivery bastante grosso, sobre todo para la época que no había de eso, básicamente. Sí, sobre todo, o sea, a mí lo que no deja de sorprenderme, porque dicho sea de paso, para refrescarme un poco la cabeza, lo jugué el otro día, lo puse desde cero y llegué hasta más o menos la mitad. Y realmente lo que no deja de sorprenderme cada vez que lo juego, además de que soy un enfermo y me sé todas las líneas de diálogo, es la calidad y lo bien que están las performances de todos los actores. Porque no es un juego donde puedas decir, como por ejemplo el caso del Resident Evil, que se nota que está What sobreactuado. is Y this? se nota que sí, y se nota que está medio casi te diría hecho a propósito así. Este juego tiene un tono serio y todos los personajes están dentro de ese tono serio y realmente la calidad de las actuaciones es impecable hasta para los estándares de hoy en día. Y lo que también aporta a eso es que Totalmente. el guión primero juega todo el tiempo con la idea de que esto es un videojuego y vos lo estás jugando. Eso es otra cosa de la que vamos a hablar a continuación, eventualmente. Pero, o sea, la cuarta pared se rompe en pedacitos, es parte de la gracia de Kojima. Sí. Fuera de eso, el guión se toma en serio a sí mismo. Y cuando hace falta, cuando no, se toma en joda. Esa es la gracia, ¿no? Y las conversaciones opcionales que puedes tener. Vos en el medio del juego podés agarrar y llamar a cualquiera de los personajes que te dan soporte por la radio del juego, porque vos sos un espía que está infiltrándose solo, ¿no? Y un espía que se infiltra solo en realidad tiene que tener un soporte. Es ridículo que se infiltre solo, sobre todo si querés contar la historia, porque si no te tenés que enterar todo escuchando a otra gente, porque se supone que no te tienen que encontrar. O sea, Exactamente. la forma en la que te van dando el diálogo, tanto opcionalmente como en la historia principal, así te la van dando como migas en un camino, ¿no? Así onda Hansel y La Gretel. gran Hansel Y and te Gretel. van dando vueltas con los plot twists constantes y todo. Me estoy retrabando de tanto hablar. Realmente, llamás a un personaje que es tu asesor en armas. Sí. ¿Sí? Natasha Romanenko. It's a pleasure to Claro. work with you, Solid Snake. Y hablas con esa mina que suena mucho como Maxi. Y Como más femenina, claro. cuando estás en un lugar en particular donde hay tipo indicios de, no sé, armas nucleares, y la mina te empieza a hablar de las fases en las que funciona un misil nuclear y cómo se haría un misil nuclear indetectable. Y después te pones a hablar con la misma mina en otro lugar, que por ahí es una armería, ponele. Y te habla sobre las armas que tenés alrededor y que si te puedes hacer con una de ellas podría servirte de tal y tal forma. Y cuando agarras una mina del suelo, una mina Claymore, te dice cómo usarla y cómo desactivar si encontrás una por ahí. Y todo así. De golpe hablas sobre supervivencia con el mayor. No, no me sale el título de. Master Merrill. No, Miller. Master Miller. Miller. Master. Bien. Master Miller. Hablas de supervivencia con él, que es una de las conversaciones más colgadas que hay dentro del juego en realidad, y te dice tipo, si estás en un ducto y no sabes para dónde ir, seguí las ratas, que es tipo el consejo más viejo de todos los juegos de infiltración de la Tierra, ¿no? Pero nada, y son cosas que vos podés seguir el juego y no darle bola para nada, pero vos vayas a donde vayas, llamás por la radio y alguien tiene algo para decirte, es una locura, vas al cualquier boss, que los bosses son totalmente únicos, es algo que también aparte. Creo que no lo tenemos anotado como hito y es estúpido Sí, de directamente. hecho yo lo tengo anotado que es el último punto que dice innovación en las boss battles. Bien. Te quiero, Maxi. De nada. Bueno. Y nada, básicamente en cada boss battle es totalmente distinta. Y también puedes llamar a todos los distintos personajes y cada uno te va a dar su opinión sobre eso y te va a contar el backstory del boss, porque los tipos te van investigando quién es contra el que te enfrentás mientras vos estás peleando. Y eso te da pistas de cómo derrotar al personaje y además te concientiza de cómo juegan su papel en la historia. Es una locura, es un nivel solamente, de producción sin precedentes. Sí, no solamente eso de que ellos te dan su opinión de cómo tendrías que hacer para derrotarlo, sino que, por ejemplo, hay veces donde vos llamás a uno y te dicen: mira, yo la verdad que no tengo ni idea de cómo puedes derrotarlo. El que puede tener idea es Bla. Y te dice el nombre del chabón para que vos después lo llames a él y él capaz que tiene una respuesta para lo que vos estás buscando. Entonces es como muy loca la interacción que también se da entre los mismos personajes, los cuales están haciendo de soporte, porque todo esto es porque todos tienen que empujar hacia el mismo lado para que vos llegues a tu objetivo final, que es destruir la el uprising o la revolución que provocó este chamón que decidió atacar la isla de Shadow Moses y tomar control de un arma, de un bipedal walking tank, que es el Metal Gear Rex. Metal Gear. Exactamente. Y decide que dice: voy a lanzar una bomba atómica a todo y voy a explotar todo el mundo. Entonces, tu objetivo es parar ese flaco. Entonces, todo el mundo tiene que actuar en consecuencia para que vos puedas llegar a ese punto. Por eso, todo el tema de lo que decía Nico de las conversaciones, etcétera, etcétera. Y no siempre las conversaciones por ahí tienen directamente que ver con el área o el enemigo al que estás enfrentando. Por ejemplo, hay veces donde vos llamás a alguien y simplemente te cuentan la historia de su vida, o te cuentan algo totalmente intrascendente y relevante para la historia, pero que vos decís: wow, o sea, te caracteriza a los personajes. Exactamente, se gastaron en escribir, no sé, 5 minutos de diálogo o 5 minutos de conversación entre dos personajes para darle un cimiento y para darle un backstory a ese personaje que por ahí no lo volvés a llamar nunca más en la vida, pero todo ese material está ahí, listo para ser descubierto en cualquier momento por el jugador. Sin duda. Otra de las cosas que, como recién mencionaba Nico, es un punto clave o uno de los hitos del Metal Gear, es la innovación en las boss battles. Vamos a hablar, si te parece, puntualmente de, creo que es el icono de todas las boss battles, que es la batalla contra Psycho Mantis. Una locura, una locura absoluta y total, y mindfucky por donde lo veas. Tranquilamente podríamos hacer un capítulo entero solamente hablando de la pelea de Psycho Mantis, pero vamos a intentar reducirla y meterla dentro de este capítulo. Para que se den una idea, la pelea con Psycho Mantis arranca en el momento donde uno entra a una habitación y Meryl, que es nuestro contacto dentro de la isla de Shadow Moses, exactamente, empieza a actuar de forma rara y le apunta un arma a Snake. Y de repente vos decís: what the fuck, ¿qué carajo está pasando? La figura de Psycho Mantis aparece por detrás así como flastilleante. Y ahí te das cuenta... Flastilleante. Sí, flastilleante. Bien. Y ahí te das cuenta y decís: caramba, le está manejando el bocho. La pelea arranca y te dejan ahí. Automáticamente recibís una llamada en el códec del coronel Campbell que te dice: ni se te ocurra pegarle un tiro porque nos vamos toda la mierda. Y te quedas solo ahí. O sea, el coronel Campbell es el tío de Mary. Que eso no lo sabes hasta el final, pero no importa. Snake es un clon. También. Lees el título de la remake de GameCube y ya sabes eso, boludo. Sí, es ridículo. Medio idiota, pero no importa. Bueno, la cuestión es que Campbell te dice: no, no le podés disparar, porque si no, todo mal, amigo. Y bueno, entonces hay que desequiparse el arma, cagar a trompadas a Meryl hasta dejarla inconsciente tirada en el piso, y recién ahí empieza la pelea, la cual es precedida por una lectura de la memory card. Así es. Así de ridículo y magia, como se los digo yo. Te lee la memory card de la PlayStation y de repente, si vos tenés un save del Final Fantasy, Psycho Mantis te dice: so you play Final Fantasy games. Tiene, por ejemplo, C de 5 o 6 juegos. Tiene los nombres de Final Fantasy, Castlevania, Contra, Dragon Quest y... no me acuerdo el otro. Resident Evil, ahí está, bien. No, y pero creo que tenía hasta del Duke Nukem... El del Resident Evil, ¿usted dice...? ¿El de Play 1? La verdad que no sé. Pero el de Resident Evil no te dice que es Resident Evil, sino que te dice Biohazard. tantos juegos de zombies. Ah. Y el Castlevania también, porque es de Konami. El Castlevania, sí, el Castlevania, obviamente. Y después, bueno, después de eso, lo que te dice es que pongas el control en el piso y con el Rumble, de ahí viene el hecho de que el Rumble sea un selling point, te lo mueve el control y te dice, ah, la magia de la telequinesis. Y ahí arranca la pelea y se te pone toda la pantalla en negro y a la derecha arriba dice Hideo, que es el primer nombre del game designer, que es Hideo Kojima. Después de eso, la pantalla vuelve a la normalidad y Psycho Mantis desapareció y está invisible. Y empieza a tirar sus poderes cósmicos y qué sé yo. Si vos mantenés el control en el puerto número 1, donde normalmente uno juega a los single players, e intenta destruir o intenta matar a Psycho Mantis, va a ser una tarea posible, pero casi imposible. O sea, es posible, pero por el simple hecho de la perseverancia. Porque realmente el juego está pensado para que vos desenchufes el control del Player 1 y lo enchufes What? en el puerto 2 para poder así de esa forma evitar Engañar. que te lea la mente Psycho Mantis. Y yo Una creo que ya con locura. eso podemos cerrar acá y decir chau chicos, hasta mañana. Y por eso siempre hablamos de Kojima en todos los capítulos, porque el chabón es un tipo brillante que la gente lo aclama y lo odia por igual, podría decirse. Así como el Metal Gear, el que no le gusta, Es le sumamente hincha las polarizante. bolas. ¿Sí? Eso es lo ¿Qué, que tiene. perdón? Que el Metal Gear es sumamente polarizante. Hay gente que lo ama con toda la vida y hay gente que lo odia con todo su ser. Creo que hoy aprendieron a respetarlo igual los que lo odiaban, en Sí, general. eso es. Puede ser por el 4, que el 4 fue bastante hito, ¿no? En el game actual, me parece. Pero bueno. Bien. Sí, las otras boss battles son cada una única en sí misma. Cada personaje tiene un animal y un nombre, digamos, asociado. Y tienen como su personalidad medio basada en esos animales y en su background. Cada uno tiene su propia historia que se explaya a lo largo del juego, que es una locura. Y la verdad que son un equipo en sí, todos los enemigos, ¿no? Que forman el equipo de Foxhound. Exacto. Que está liderado por el misterioso Liquid Snake. Que viene a ser tu rival, entre comillas. Y la verdad que cada una es mejor que la anterior, aun cuando la de Psycho Mantis es Super Mindfuck y es la primera, o sea. Sí, es en realidad es la segunda, porque la primera es la del tanque con Vulcan Raider, que es Sí, bastante estándar, pero bueno. pero digamos, ese es un, entre comillas, mini boss, pero sí. No, me equivoco, la primera es la de Revolver Ocelot, boludo. Sí, no dije nada, bueno. Es la primera en la que lo matas, porque Revolver Ocelot no lo matas. Exactamente. This gun Bien. is the best gun ever. Y bueno, en fin. Bien. Y bueno, y nada, y también tenés al Cyborg Ninja dando vueltas que. Sí, Gray Fox. A Pero ver, no vamos a para el que mencionar no lo todo, porque si jugó, no vamos a no le estar hasta pasado interesa. mañana. Para el que no lo jugó y no le interesa, porque no sé, está loco de la cabeza. Cyborg Ninjas. Punto. Bien. Listo. Siguiendo. Otras cosas con las que innovó zarpado este juego que vendrían a ser, por ejemplo, bueno, lo que hablábamos de la cuarta pared, esto que hablamos recién, el control de vibración, el Exactamente. uso de las memory cards, en un momento del juego te pide que llames a una persona en la radio que no tenés su frecuencia en el juego, pero está en el manual, una forma de control de piratería más antigua que la mierda, digamos. Muchas veces, como decía, se toma el juego a sí mismo como un juego y te dice cosas medio como en el medio de una conversación, o alguien te dice, y si no, tipo, apretá el botón de start y fíjate, tipo, Claro. what? Así como si nada, es Sí, buenísimo. sí. Inclusive, bueno, como anécdota, en el 4, que después vamos a hablar de las secuelas, pero en el 4, en una parte en la que en el 1 cambias de disco, que te llaman y te dicen, Snake, cambia de disco. En el 4 te llaman y te dicen cambiar de disco y es tipo, ah, no, ahora tenemos Blu-ray, no pasa nada. Y seguís jugando. Y es tipo, Es ¿what? genial. Pero sí, locura. Realmente eso se puede decir que en todos los juegos de Kojima está, hasta donde yo sé, no jugué todos los Zone Offenders y eso, pero en los Metal Gear sin duda es algo muy presente y muy interesante, porque utiliza en general todos los inputs, todos los controles, todas las cosas que posea la consola por default o en los packs que se venden a la gente. Ponele, cuando salió la Play 3 no tenía el Rumble, pero después se le puso, entonces lo usaron también. Todo lo que esté como que se pueda usar en un caso de uso normal de la consola, Kojima lo aprovecha de alguna forma y lo mete en el juego y aprovecha al mango todas las prestaciones, y la verdad que es increíble cómo lo hace ese tipo y el equipo que labura con él, ¿no? Sí, por supuesto. Se va a la mierda. Tal es así que, por ejemplo, el equipo de desarrollo de Kojima pertenecía originalmente a lo que se conoce como Konami Digital Entertainment Japan, que es la subsidiaria en Japón de Konami. Sí. Kojima agarró todo su equipo y dijo, yo voy y me fundo mi propio estudio, y ahí fue cuando decidió poner Kojima Productions. Like a boss. Exactamente, así. Y sin ir más lejos, ahora Kojima no solamente es el jefe de Kojima Productions, sino que también es vicepresidente de Konami. De la parte de gaming de Konami. Así es. Bueno, otra cosa que podríamos decir que es esencial del Metal Gear es que definió básicamente el género stealth como lo conocemos ahora. Antes había juegos que tenían stealth claramente, de todo tipo, desde primera persona hasta RPGs, pero este fue el juego en el que sos un tipo que se infiltra en un lugar y el gameplay es ese. Vos podías no matar enemigos y avanzar en el juego, que era algo que el primer juego que lo hizo fue el Zelda, para que se den una idea. En el Zelda podías esquivar enemigos, no era que tenías que o se te premiaba por eso, pero era opcional. El primer juego en el que uno de los objetivos era... está medio implícito también, ¿no? Pero una de las cosas que más que más beneficios te daba era no matar, era este. Era una locura. Y estoy diciendo locura mucho también. Estoy dormido y cansado y es jueves. podría ser viernes, ese es el punto, ¿no? realmente es un juego que seteó un precedente y... No sé, sin este juego no hubiera existido claramente el Splinter Cell, por ejemplo, que es otro muy aclamado. Sí. No hubiera existido, no hay chance. Sin este juego, todo un set de mecánicas. De mecánicas, de... Sería inexistente. Cosas que esperamos de inteligencias artificiales, de estados de alerta, entre comillas, y esas cosas, ¿no? No estaría definido como lo está hoy. O sea, fue el juego precursor en todo lo que es el género actual de stealth. Totalmente. Y lo hizo de una forma que en ese momento fue impecable. Hoy en día lo ves y es un juego que está en el estándar. ¿Por qué? Porque lo definió, digamos. Pero realmente en ese momento era, bueno, el enemigo me vio, pero no sabe quién soy, entonces me viene a buscar. Uh-huh. Y cuando se da cuenta de quién soy, llama refuerzos. Pero si lo bajo antes que llame refuerzos, se termina rápido. Exacto. Si llega, tengo que escapar. Y después de escapar, tengo que esconderme un rato hasta que me dejen de hinchar las bolas. Y ese rato era bastante rato. Porque hoy en día, te escondes en una puertita, un toque, y ya fue. Y es como todo bien, pero si sos un chabón siendo guardia en un lugar y ves algo y se escapa, vas a perseguirlo, macho. No, sí. No jodas. Pero bueno. Realmente muy, muy importante en la industria, diría. Sí, es uno de esos juegos que cambió en parte el paradigma de lo que venía pasando en los videojuegos hasta ese momento. Quiéranlo o no, o sea, ya sea para los detractores del juego, muy a su pesar, y para los que aman el juego, gracias a este juego es que tenemos hoy en día cosas como, para mencionar un par de ejemplos, como dijo Nico recién, el Splinter Cell, muchos juegos como, por ejemplo, sin ir más lejos, el Assassin's Creed toma muchos guiños de este juego, en fin. La Yo cantidad creo que de Hitman también. El Hit también. Más o menos del 2001, creo. La cantidad de juegos que spawneó el Metal Gear, directa o indirectamente, es enorme. Así que, sin duda, le debemos mucho a Kojima y su cerebro mágico. Cabe aclarar que los Metal Gears no Solid, de MSX y de NES, eventualmente, eran también de esconderse y evitar a los enemigos, pero eran vistos top down y era... Tenía mecánica. Tuvo otro alcance que no fue tan relevante al mundo y era mucho más simple y tenía la gran Mega Man, si no me equivoco, de salís y volvés a entrar y todos los personajes están de nuevo, ¿verdad? Exacto. Entonces era como otra cosa. Pero realmente este fue marcó porque así como lo hizo el Final Fantasy VII, que fue el Final Fantasy en 3D y uh-huh. además estaba buenísimo, digamos, este fue el Metal Gear Solid en 3D, que mucha además gente estaba no conocía, buenísimo. Mucha gente no conocía el 1, que el Final Fantasy era una saga conocida, uh-huh. pero mucha gente no conocía los Metal Gear originales y conoció este y fue como una explosión de magia, como decías, en la vida de los juegos, yuppie, y abrió la caja de Pandora, ¿no? O sea, este juego, el Final Fantasy VII y podría decirse que el Tomb Raider también, yo creo que son tres de los juegos más influyentes de la PlayStation que hasta pasaron las barreras e influyeron juegos de PC y de otras consolas. Ahí ¿sabes? Está, toma. O sea, Tomb Raider fue el primer juego de platforming 3D de verdad, digamos, que tenía tipo hasta trepar y eso, que eran mecánicas no muy usadas en, uh-huh. en lo básico que había de platforming en ese momento. El Metal Gear, como dijimos, el stealth y el uso de cinemáticas, posta que fue el primer juego que las usó así. Había, pero así no. No había, para nada. Ni siquiera aventuras gráficas, que en ese momento siguen siendo 2D, tenían tanto nivel de producción en las cinemáticas. Lo más análogo que había era el Full Motion Video, que había juegos que lo tenían, como decíamos. Uh-huh. Tipo el Dark Forces y los de Star Wars en particular, que tenían toda la producción de Lucasfilm de fondo, por ejemplo. Y después, como decía, el Final Fantasy, que fue una revolución también en lo que es también el storytelling, la verdad, muy zarpado, y los videos pre-rendereados, ¿no? Seguro. Bueno, para ir cerrando, lo único que les puedo decir es, a los que no jugaron el Metal Gear Solid, shame on you, se lo compran 8,000 opciones. Y lo juegan, y hasta les diría que les obligo a que les guste. pero no voy a ir hasta ese extremo. Les voy a decir simplemente: hay 10 mil millones de opciones donde se lo pueden bajar, lo pueden conseguir y lo pueden jugar. Por lo menos pruébenlo, porque realmente se lo merece. Yo quiero decir que es medio blasfemo, pero si no sé, si no consiguen el 1, si les parece muy difícil de digerir o lo que sea, en Metal Gear Solid 3, que es precuela de los demás. Es un muy buen lugar para empezar, me parece. Sí, cronológicamente hablando es correcto lo que decís. Pero digamos, si jugás ese y te copa, primero, todos son autorreferenciales entre sí. Todos. O sea, vos jugás algo del 3 y después jugás al 2 porque lo jugaste en desorden y te das cuenta que el 2 referencia al 3 y viceversa. Aunque el 3 se hizo después que el 2, el 3 se aseguró de meter elementos a los que se referenciaban el 2. El y 2 el 1 también. Con el 1, claro, o sea, todos. Y el 4 hizo lo mismo con los otros. O sea, es una locura, porque el 4 pasa después del 2 bastante tiempo después. Entonces, vos jugaste... Si sos una persona que jugó al 1 y ninguno más, que conozco de ese tipo de personas también, y te gustó, jugar cualquiera de los otros te va a encantar. Porque es... Te diría más de lo mismo, pero se queda corto. Es como... más y más desarrollado de lo mismo, ¿entendés? Es como jugás y empezás el juego y cuando ves esa escena en la que el chabón se para y se pone de fondo el título que dice Metal Gear Solid, que lo estoy haciendo la mímica con la sí, mano obviamente. Así, en el aire, y yo sé que me estás acompañando, Max, por supuesto, en ese momento decís, no decís a ver qué onda este juego. Decís, estoy jugando este juego otra vez. El Metal Gear Solid 2 no es el Metal Gear Solid 2. Es el Metal Gear Solid continuado. Y sí. El 3 es la precuela. Y el 4 es el final. Sí, es el éxtasis. Una locura. Es una locura. Si te gusta uno, te gustan todos. Si jugaste cualquiera, jugá el resto. Si no sabes por dónde empezar... Y el 1, por alguna razón, no te lo puedes bancar por los gráficos. Eso, trata de conseguir el GameCube. Si no podés... jugó el 3, y si te gustó, dale para adelante con los demás. Totalmente. Es increíble. Bien, eso era algo necesario para mí decirlo. Está perfecto, no hay ningún problema. Bien. Acá en la última sección, que es la famosa ya Special Move, vamos a hablar de las cosas que queremos compartirles, de juegos o no, en la internet. Uh-huh. En esta semana. Contanos, Maxi. Bueno, yo tengo... Es muy simple lo mío. Primer video de YouTube, porque YouTube es el proveedor de la vida. Primer video de YouTube se llama I Heard People, que es un remix de los meet de distintos personajes de Team Fortress. Genial. Es genial. Yo no sé, es increíble. Y está muy bien hecho, así que diversión garantizada. Es un minuto y medio, creo, 1:40. Y después, como segundo, es una cosa que me pone así muy feliz y es increíble. Son 30 segundos del teaser del Castlevania Lords of Shadow 2. No les voy a decir qué es lo que dice porque no tiene gracia si se los digo, pero es orgasmo. Es así, es felicidad. Sobre todo si tienen una Play 1. Sobre todo si tienen una Play 1 y jugaron. En fin, nada, basta, no digo nada. Lords of Shadow 2 y lo aclaré porque a mí, tipo, fue como, bueno, está bueno ese que me contaste, pero hasta que no me explicaste qué era tipo, claro. Ahora está más bueno. Pero, sí, eso sí. Es cierto. Pero bien, en fin, eso, nada. Vean y disfruten. Ok. Yo tengo dos cosas también. Quería mencionar. Cuando escuchen esto va a faltar relativamente poco, pero está el nuevo CODEAR, concurso de desarrollo de juegos, de la sociedad de Latinoamérica que fundaron acá en Duval. Duval.bg es la página, tienen unos foros, van a la parte de concursos. CODEAR es un concurso donde se dice un tema y la gente codea juegos de ese tema. Y es durante 1 o 2 meses, más o menos. Y después se vota el ganador y no se gana absolutamente nada, pero es divertido y incentiva a hacer cosas que si no, no las haríamos porque somos todos una manga de pajeros en general. O porque estamos muy ocupados ganándonos la vida, pero no nos damos ese tiempo para hacer algo que nos guste. Entonces uh-huh. Está bueno como incentivo. El que le gustan los juegos indies puede ir a ver qué hay. Y el que le gusta desarrollar puede coparse. Es de totalmente libre y gratuita inscripción para gente de Argentina, Latinoamérica y del mundo. No tiene por qué ser ni siquiera hispanoparlante. Es verdad. Así que eso es interesante. Por un lado, el tema de este año, de este mes en particular, de esta vez, digamos, porque lo hacen cada varios meses, es juegos hardcore, entre comillas, así, difíciles, podemos decir. Y después quería recomendar un juego que es gratis, que se llama Desperate Gods, que es más bien un sistema, digamos. O sea, es un juego, pero no es un videojuego estándar. Es un juego de tablero hecho específicamente para este juego de PC, digamos. O sea, uh-huh. No es un juego existente de antes. Y el tablero y las cartas y las piezas y los dados que conforman ese juego están todos puestos en 3D, en un ejecutable de Unity, ¿no? Que lo puedes ver y manipular como si fuera un juego de tablero normal. O sea, vos no tenés un set de reglas programadas en el juego, sino que vos puedes mover todo en como se te cante el orto. Y te viene con reglas escritas, que por cierto son muy vagas y hay que desambiguar mucho, pero en el foro de los desarrolladores, que es Wildfire Games, se puede ver el set oficial de reglas que lo están parcheando constantemente, porque lo hicieron todo en una semana para otra competencia, como sería el CODEAR, digamos, pero de allá de Estados Unidos, que se hizo hace poco, que se llama Fuck This Jam, que tuvo como 100 y pico de juegos, si les interesa chusmearlo. Es hacer juegos de géneros que no les gustan a la gente. O sea, el que no le gusta el FPS, hace un FPS. La idea del Jam era justamente que uno haga cosas innovadoras, porque si no te gusta un género, obviamente vas a hacer algo distinto a lo que no te gusta, para que te guste. Entonces, en teoría, salen cosas innovadoras. Pero bueno, nos fuimos a la remierda con el tiempo, eso era todo. Ese juego lo probé el otro día, estuvo muy bueno. Lo jugué con Mati y voy a ver de jugarlo, si querés, Maxi, con vos, con los demás chicos. Se puede jugar hasta 4 personas online. y está bastante interesante, ¿eh? A quien le gustan ese tipo de juegos de mesa y toda la bola. Genial. Vamos a cerrar con nuestros distintos medios de contacto nuevamente. Dale. Nos pueden mandar mails a contact@spreadshotnews.com. De nuevo, gracias a Emi y a Pablo por escribir. Uh-huh. Nos pueden escribir en facebook.com/spreadshotnews. En Google Más nos buscan como Spreadshot News. En nuestra página oficial pueden también postear en comentarios en los posts del podcast. Y además acuérdense que están los artículos que estábamos contando que íbamos a escribir. Uh-huh. Spreadshotnews.com y spreadshotnews.com.ar. Después en Twitter, en @spreadshotnews, también nos pueden mandar PM, lo que quieran. Y bueno, después nos pueden seguir el podcast si no nos están siguiendo en iTunes, o buscar el feed en la página que está abajo a la derecha, o a menos que se haya movido cuando cambiamos el estilo. Sí, se movió, pero está abajo a la derecha. Bien, por último quería decir, hay mucha gente que realmente nos habla y nos dice tipo si les gusta o no el programa, que son amigos nuestros y eso. Uh-huh. Que nos encanta, pero estaría bueno si tienen sugerencias o les gusta discutir de algo en particular, si lo pueden hacer en nuestro Facebook o en algún lado público, podríamos armar una discusión con el resto de la gente, porque sí. Nada, la verdad que está bueno, porque yo sé que a veces hablo con uno de mis amigos que escuchan el programa y hablamos una conversación recopada, y la verdad que si hubiera aprendido otro chabón, por ahí hubiéramos tenido una más copada todavía. Seguro. O nos hubiéramos cagado a puteadas, pero no importa. Así que si se copan, por lo menos en Facebook, que es el modo más público y más accesible por ahí, estaría bueno que si tienen alguna opinión o algo que nos quieren contar, escriban ahí. Yo los invito a que participen y armamos una charla todos los que quieran, digamos. Uh-huh. Como dijimos, nos fuimos a la mierda. El sí, crudo zarpado de este capítulo debe ser de como una hora y media. Más o menos. A ver cómo termina. Y les pedimos disculpas, pero Metal Gear, ¿okay? Sí, Metal Gear es la excusa. De última, la culpa es de Maxi por hablar mucho del Devil May Cry. Claro, ahora la culpa es mía también. Está muy bien. No sé, loco. No, bueno, bla. Sí, eso. Buen capítulo, creo, dentro de todo. Sí. Hasta la próxima, Maxi. Sí, yo me voy a despedir simplemente diciéndoles que esto fue una vez más esa espada samurái que se desenvaina y a través de un movimiento ágil corta todo lo que es pudredumbre y asquerosidad que nos depara la internet, para dejar del otro lado sano e impertérrito todo aquel contenido que nosotros volcamos hacia ustedes en forma de letras todas juntas y o palabras orales. Eso es Spreadshot News en todo su esplendor. Hasta la semana que viene, muchachos. Esta vez me acordé de cerrar. Bien, porque me la anoté en el notepad. Puse decir chau.